Miniteca FM, sábados, y los empiezo a leer, las empiezo a leer en el hashtag Twitter, numeral Miniteca FM. Así estamos para celebrar esta noche. Celebration tonight. Tonight, y estamos en eso precisamente nosotros, celebrando esta tarde, esta noche que ya está arrancando, los sábados aquí en Miniteca FM. Esta canción de Celebration Tonight, les quiero decir, para mí es muy especial con el tema de las Minitecas, además porque corría el año del 86 cuando hicimos nuestra primera mega fiesta con The Best. Una fiesta que ya la sacábamos de los apartamentos y de las casas, incluso de los salones de los clubes, que eran donde normalmente se hacían las minitecas, y nos pasábamos a un coliseo de un colegio. Y entonces, en el mes de octubre del año 86, hicimos en el Coliseo del Anglo Colombiano una mega fiesta brutal. Y esta fue la primera canción de esa noche. Ah, no sé quiénes de los que están ahí oyendo estuvieron ahí. Pero lo que sí estoy seguro es que muchos de ustedes estuvieron en muchas fiestas de Miniteca. Seguramente unas con The Best, otras con Nice, otras con Snap, otras con Reina de Corazones. La cantidad de minitecas de los 80s y 90s, la Miniteca Concord, claro. Y aquí en Miniteca FM viajamos al pasado, a esas épocas, con estos fantasmas del Caribe. Aquí hay una buena seguidora que nos dice, esa canción de Los Fantasmas del Caribe me pone de peinado Alf. ¿Ah? ¡Que te la pongo! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y cómo sentirás! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo, te la pongo ya! ¡Que te la pongo, que te la pongo! ¡Que te la pongo y cómo sentirás! Una chamaca me dijo que sufría de soledad. Yo ¡Ole, ole! La nueva danza va a empezar. Va de lado, de frente y para atrás. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo y no lo sentirás. Ella te mata su tía. FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Óigame esta. Luz Elena me dice, venga, ¿se acuerdan de las fiestas en Salamandra? Ah, estamos de Miniteca FM, aquí al aire. ¡Ay, qué buena que era esta! ¿Se acuerdan? En más de un bazar la pusimos. Y no era el bazar, eran las flans con Me Enamoré de un Fan. Pero claro que los estoy leyendo en el Twitter con el numeral Miniteca FM, Miguel Ángel, Jueca, Maguso, aquí los estoy leyendo, Diego Sánchez, Carol L, Camila Nogales, Rosa Rodríguez, todos, numeral Miniteca FM, promoción 1990 del Colegio José Ayamano o Alamano. Ay, ahí sí me fregué yo, me enredé aquí con esto. Bueno, pues aquí estamos. Y si vamos a seguir con fiestas de los 80s, de los 90s, ¿cómo no poner la lambada? Tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. ahí vuelve a levantar. ¡Qué fiesta nos estamos pegando aquí en Miniteca FM! Mucha gente ya nos habla del programa, cosa que nos pone muy felices. A mí me encanta, entre semana, los lunes, oiga, estuve enfiestada con su programa. Eso me parece lo máximo. Si usted es ochentennial, noventennial, esta es su emisora y esta es su fiesta para usted. Si usted es menor de 40 años, yo realmente creo que revise. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Bueno, ahora de pronto usted es joven, pero tiene espíritu vintage. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, oh, no, move it nice and sweet and sexy. Alright, come on your toes, how you doing, you know? Reaching out your body, you want me fast, but come on your toes, how you doing, you know? Reaching out your body, you want me fast, but the woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically, woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically, woman, you're nice, sweet, fantastic. Me están ya escribiendo, me dicen Villalobos en Miniteca FM, al menos esta primera hora está muy noventero y millennial incluso. Bueno, será por la época, si estás, bueno, y esta pues, sí, esta que voy a poner es finales de los noventas. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame. beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más, en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Aquí andamos en Miniteca FM. Me están diciendo, oiga Villalobos, cuente anécdotas de las épocas de los Bee Gees en las minitecas. Ahorita hablamos de eso, porque se forma un bamboleo. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, por en mi vida la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Estamos de Miniteca FM. Hombre, claro, ¿en cuántas minitecas no llegaron los Bee Gees? Sí, no los del grupo. No, llegaban los Bee Gees, los de el pelito cortico a los lados, larguito atrás. Sí, andaban especialmente en Unicentro, al frente de Unicentro, que había una pista de patinaje, y los encontraba uno frente a la bolera en Unicentro y más adelante en el Boulevard Niza, donde alguna vez en un encuentro de minitecas que hicimos con 88 estaba lleno. Pero en los bazares de los colegios llegaban, y diferente a lo que decía un libro hace poco que habían publicado, que los Bee Gees eran los niños bien, que no. Pues perdón, sin ofensa a nadie, pero los Bee Gees eran pandillas. Sí, era una pereza cuando a una fiesta llegaban los Bee Gees. Y hoy día, ochentero, que alguna vez le hayan dicho que era un Bee Gee, hoy se colorea. Sí, no me digan que no. Just an illusion. I'm